pasado tan lejano, en lo más profundo de mi memoria, fueron marcando mi historia. Paso siempre caminados en un rumbo indiscriminado. Cada cosa siempre irá hacia un lugar determinado. Hacemos. ¿Será verdad que lo importante solo es seguir adelante? En otras épocas pasadas, lo que hacías importaba. Cada cosa va llegando a este pseudo sentimiento. No habrá sueños, no habrá nada. No hay ninguna evolución, tan solo una enorme confusión. Todo el